Bienvenidos, bienvenidas, qué grato estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga y que esté disfrutando junto a sus seres amados. Bueno, estamos en el momento de hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Para Chile, por lo menos, este lugar del mundo, muchos quizás están de vacaciones, pero los invitamos para que no deje de estudiar la palabra de Dios, especialmente el tema que hemos tratado durante esta semana, el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Maravilloso tema, que yo creo que vamos a dar algunos esfuerzos más acerca de esto, pero usted puede seguir investigando acerca de lo que significa el fruto del Espíritu. Bueno, y ahí lo dijimos durante la semana en Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, está basada nuestra conversación. Dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y quién lo está diciendo? Es Pablo, un personaje que tiene un carácter. Recuerdo que usted recuerda quizás cuando Pablo desechó a alguno de los que no quería seguir en el Evangelio. Juan Marcos. Claro. Tuvo problemas con Juan Marcos. Y fue tanta la discusión, y la Biblia dice que fue muy alta la discusión, que se dividieron. Pero cuando uno mira a Pablo al final de sus días, pide que ese personaje lo acompañe porque él entiende que es una ayuda. Fíjate que él entendió este concepto. Y quizás en los primeros años de su vida Pablo tuvo algunos encontrones muy fuertes con su carácter, con su forma de ser y de actuar, pero lo vemos que cambió porque se dejó actuar por el Espíritu Santo. ¿Y qué me dices tú del discípulo amado? ¿Qué pasó de ser hijo del trueno a discípulo amado? Cuando al comienzo decía: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los queme a todos? Y después nosotros, al leerlo, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, nos trata con tanto cariño, con tanto amor, pero al comienzo no era así. Bueno, se produjo un cambio en él. Y nosotros podemos ver en cada uno de los discípulos que reflejan este fruto del Espíritu Santo. Porque tenemos que hacer énfasis en que es un fruto, no son los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos amor, gozo, paz, paciencia, entonces los frutos del Espíritu Santo. No son los frutos. Este fruto conlleva todo eso. Por eso que yo lo comparaba con una naranja que tiene 9 gajos y cada uno de ellos es parte de ese fruto. Claro, ahora cualquiera de esos frutos que salga ya no es la naranja completa, por si queremos tomar ese mismo ejemplo. Pero la condición para que tener esto está en Juan 15, del 1 en adelante, donde dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Conceptos básicos para entender esto de la condición de recibir este fruto: tomarse de la vid verdadera, no de una falsa. Porque todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y tenemos que decir además que esto no se logra por un esfuerzo humano, no es algo que nosotros nos esforcemos. Esto es precisamente un don del Espíritu Santo. Ahora, podemos decir de que crece a raíz de una relación. Cuando el Espíritu nos conecta con Jesús por medio de su palabra escrita, sus características comienzan a ser reveladas en nuestra propia vida. Claro, y este concepto, fíjate, de que esta condición está muy hilado con el primer texto de Juan 15, con el 2, porque dice: yo soy la vid verdadera, puntualmente. Y luego dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea, la ligación debe estar a la vid verdadera y se va a producir solo el fruto del Espíritu Santo. Se va a ver como un resultado, pero llevando sí la condición de estar tomado de la vid verdadera. ¿Por qué? Porque si no estamos, Dios entonces nos va a rechazar, y debemos permanecer en él, como dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Y haciendo énfasis en eso, a continuación, al final del capítulo, del versículo 5 del mismo capítulo, dice: porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de mí nada podéis hacer. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Recuerdo una ilustración de una persona que tenía un manzano, y dice que cuidaba una manzana en forma especial, una manzana que estaba dejándola madurar. Le había dicho al hijo que no sacara esa manzana porque él la estaba cuidando mucho. Y el niño dice que andaba en el patio jugando y con la pelota, da un chute a la pelota y le pega a la manzana y la manzana cae. Entonces él se asustó, dijo, ¿qué va a pasar ahora? Así que solucionó el problema, fue adentro, fue donde las cosas de la mamá, sacó hilo de coser ahí, un hilo delgado, y se subió al árbol, y donde estaba la manzana ahí la amarró, bien amarradita, no se notaba. Pero el papá notó que la manzana ya no era la misma, y se empezó a fijar un poco más y vio que la manzana estaba unida al manzano, pero no como debía. Entonces, eso puede ayudarnos también a pensar de que nuestra relación con Cristo debe ser una relación real y una relación normal. Bueno, lo dice el texto claramente, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Claro. O sea, no aunque tú lo pongas al ladito, si no está pegado realmente... Si no recibe... Puede tener una apariencia de ser un religioso... asistente a la iglesia. No todo consagrado. El que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la condición es, si no permanece en la vid, o sea, en Cristo. Exactamente. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, porque yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Queda claramente que la condición para recibir los frutos del Espíritu es la permanencia en la vid verdadera, porque también hay vid que no son verdaderas. Este tronco es el linaje de David, ahora el Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Jesús producido por el Espíritu Santo en los seguidores de Cristo. Entonces tenemos que ver eso. El carácter de Cristo se va a empezar a reflejar en cada uno de nosotros. Y no solamente eso, porque dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis... y os será hecho. Es una linda promesa que puede perfectamente ser cumplida en la vida de nosotros. Por ejemplo, pedir el Espíritu Santo. Y seguimos conversando acerca del fruto del Espíritu, y de allí vamos a sacar varias indicaciones, lecciones de lo que nos habla Gálatas, Corintios 3 especialmente. Bueno, aquí en Gálatas 5:22 comienza haciendo la descripción de este fruto con el amor. El fruto del Espíritu es amor. Y en 1 Corintios 13 nosotros encontramos que se nos dan características para poder distinguir el verdadero amor. Porque recordemos, y lo dijimos en un momento, el enemigo siempre ha falsificado todo lo que el Señor ha hecho bueno, el enemigo lo falsifica. Y también ha falsificado el amor. Hoy día se habla mucho de amor, pero la verdad es que no vemos el fruto del amor manifestado. Ahora, cuando tú miras 1 Corintios 13, dice, si yo hablas en lenguas, sí. O sea, si tuviera todas las características que se mencionan acá en Gálatas en relación al fruto del Espíritu, exceptuando el amor, que es lo que es la bondad, la paciencia, la benignidad, si yo tuviera todas esas características y no tengo amor, entonces incluso viene a decir aquí, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Sí, porque las intenciones, o mejor dicho, la motivación de estas cosas pueden estar erradas. Yo puedo ser bondadoso ante los ojos de los demás, pero yo no estoy mirando a quienes estoy favoreciendo. Yo me estoy mirando a mí mismo y quiero sacar un provecho de aquello que estoy haciendo. Claro. Hay momentos en que hay personas que son muy bondadosas y entregan ciertas cantidades de dinero, pero porque quieren que la gente compre los productos que fabrica. Entonces, eso ya hay una motivación diferente. Claro. El amor no mira esas cosas. Incluso las características que en los siguientes textos del capítulo 13 de 1 Corintios, si tuviese profecía, fíjate, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Mira que estas son... Tú no podrías decir que esa persona no tiene el Espíritu Santo en su vida si está haciendo esto. Bueno, y lo que dice el Señor cuando habla de que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque dice, no hicimos milagros en tu nombre. Echamos fuera demonios. Entonces es de Dios. Claro, entonces dice ahí, y no tengo amor, nada soy. Y el capítulo termina justamente haciendo una alusión a las características muy esenciales del ser humano, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, dice. ¿Pero el más grande? Pero el mayor de ellos, ¿qué es? Es el amor. O sea, el que domina el fruto del amor es toda esta secuela de indicaciones que están en Gálatas. Alguien dice, mire, yo tengo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todos esos frutos del Espíritu, pero el amor debe ser el primero y el último en toda esta línea de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y es interesante cómo en griego hay varias palabras que tienen que ver con el amor. Nosotros siempre hablamos de amor, hablamos de querer y amar. Cuando tenemos una diferencia ahí entre querer y amar. Amar es mucho más grande que querer. Pero en griego ahí tenemos el eros, ese amor de un joven por una señorita. El amor incluye la pasión. Y está filéos, el amor filial, o filéos, filéo, es cálido sentimiento hacia nuestros seres queridos, es algo de corazón. Y está también el storgé, quiere decir más bien afecto, y se usa del amor entre padres e hijos. Y finalmente el agapé, la palabra cristiana, quiere decir una benevolencia sin límites. Eso que hemos hablado, que es ese amor que no importa lo que la otra persona haga, un amor sin condiciones. Permanece el amor inmutable. Lo que encontramos cuando Jesús en la cruz dice, Señor, no le perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo que vemos también reflejado en el apedreamiento de Esteban, cuando Esteban le dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Le estaban dando muerte, y él estaba orando por aquellos que le estaban dando muerte. Eso no se comprende si uno no visualiza este amor, en el amor agape en esa persona. Claro, y ese produce también otros efectos como el gozo, la paz y la paciencia. El gozo, habíamos hablado de esta alegría que puede permanecer en la persona internamente pese a la circunstancia que esté pasando, y habíamos hablado algo de Job, cómo él pudo permanecer fiel a Dios a pesar de la circunstancia que estaba teniendo. Era un personaje que podía perfectamente haber renegado contra Dios, haber disuelto su relación con él, pero no lo hizo, porque el amor es superior a todo eso. Y yo digo, la paz es algo que solamente Dios la puede otorgar. Dijo Dios, yo he venido para que tengan paz y la tengan en abundancia. Pero también dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, dejémosle que el Espíritu Santo obre en nosotros, y también que Dios nos otorgue su paz y su paciencia para soportar circunstancias que a veces son realmente dañinas en nuestras relaciones. Permíteme volver un poquito sobre el gozo, porque nosotros llamamos gozo a todo. Cuando gana un equipo a otro, la gente salta y dice, están llenas de gozo, tan felices. Pero este gozo del que nos habla aquí es el gozo cuyo fundamento está en Dios. No es cualquier cosa, no es una alegría por otro motivo, es ese gozo que solamente puede producir Dios. Y la paz, bueno, esa paz que solamente también puede entregar el Señor. Recordemos que Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. A veces la paz está fundamentada en las armas de la otra persona. Si yo te estoy apuntando con un revólver, seguramente tú vas a quedar tranquilito y no vas a hacer ninguna cosa. Lo que pasa es que este gozo y esta paz no está condicionado a las circunstancias que esté pasando, porque mientras tenga todas las cosas a mi favor, tengo gozo, paz y alegría, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando no tengo eso? ¿Permanece en el gozo y la paz? Alguien podría decir, pero ¿cómo puede tener gozo y paz si está pasando por un problema tan difícil? Claro que sí. Bueno, depende cómo lo mire, y el Espíritu Santo nos puede dar esa capacidad de tener esa alegría y ese gozo a pesar de las circunstancias que estemos pasando. Vamos a hablar algunos conceptos más del fruto del Espíritu. Conversar, lógicamente, muy poco usted tiene la posibilidad de seguir en creyendo en este estudio de lo que son el fruto del Espíritu. La verdad es que es difícil en tan poco tiempo poder avanzar mucho más. Creo que estamos solamente tocando algunas cosas que hay que profundizar. Quizás insinuando para que las personas sigan justamente estudiando más. ¿Sabes? Una de las cosas que también tenemos que mencionar es la paciencia, algo que no es fácil encontrar, especialmente en nuestro tiempo, y a lo mejor algunos de nosotros también somos impacientes. Tú ves que especialmente cuando se llega, cuando una persona va conduciendo y está quinto, sexto en la línea de vehículos, pasó la luz verde y empiezan a tocar la bocina, porque la otra persona tendría que estar acelerando y esperar la luz y salir, pero a todo dar para... Y se pierde la paciencia con mucha facilidad. Lo que pasa es que cuando uno hace esto está perdiendo también una visión que de responsabilidad que tiene, porque uno tiene que mostrar el fruto del Espíritu en su vida para que la gente vaya hacia hacia Cristo. Recuerdo un incidente de una persona que le prestaron un auto y salió por las calles, y bueno, él no era muy prudente para manejar, y lamentablemente. Y un día, mientras iba en el camino, se dio cuenta que el auto que le habían prestado tenía un letrero atrás. Ah, y el letrero hablaba del amor de Dios y la benignidad. Y aquellas cosas que no estaba practicando. Y sabes tú que le hizo un efecto en él, en la actitud hacia el seguir conduciendo como lo estaba haciendo. Lo estoy haciendo, dice, y atrás tengo un letrero que habla de Jesús y de amor. Eso quizás debería ser nuestro planteamiento frente a lo que es la benignidad, la bondad y la fidelidad. Porque dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Qué te parece bueno, esa descripción del amor? En cuanto a la benignidad, podríamos a lo mejor reemplazar la palabra por la amabilidad y la bondad. Claro. Ser amable, ser bondadoso. Estas dos características están íntimamente relacionadas y creo que debe ser también algo que nosotros debiéramos aspirar. Si es que no lo tenemos, debemos aspirar y pedírselo al Señor, pero estar conscientes que lo necesitamos. Estos conceptos que aparecen acá, que no son tan simples de cumplir, porque el Espíritu Santo lo puede producir en nosotros. Por ejemplo, el amor es sufrido. Alguien puede decir, bueno, yo tengo que sufrir y lo que me hagan sigo sufriendo. No, cuidado con eso también, porque también tiene su postura, ¿no es cierto? Como cuando alguien dice, mire, este es una persona mansa, aguanta todo, hagámosle este, ¿te acuerdas? Que no va a reaccionar. Hay límites y hay formas. Yo recuerdo que Cristo, cuando estábamos estudiando acerca de Jesús, él reaccionó a veces brusco, por ejemplo, al entrar al templo. Ahí no lo veo yo con mucha paciencia, pero estaba mostrando una lección de mucha profundidad, cómo se habían desviado en la verdadera adoración. Cuando trató a los de sepulcros blanqueados, por ejemplo, a las personas, y ustedes dicen que diezman el eneldo y el comino, dice, o sea, se van a lo mínimo para hacer toda la voluntad de Dios. ¿Qué son? Entonces, la benignidad, la bondad y la fidelidad son rasgos que deben estar presentes en el Hijo de Dios, porque esto demuestra que nosotros somos hijos de un Dios maravilloso. Así es. Ahora, ¿qué me dices tú de la fidelidad? Ser fiel, esta palabra que en griego es pistis, es un sentido ser digno de confianza. Es la característica de una persona que es de fiar. Hoy día desgraciadamente la confianza se ha perdido totalmente. Tú ves que antes tú ibas y, por ejemplo, cuando ibas al banco, entregabas el cheque y te lo pagaban. Miraban la firma, todo, pero ahora no solamente te aunque el cheque sea tuyo, tú tienes que poner la huella digital ahí. Tú tienes que, para poder, para que, porque hay tantos engaños, hay tanto, el hombre ha avanzado tanto en sentido contrario, digamos, en cuanto al mal, que nadie puede fiar de nadie. Se puede confiar en nadie, se puede confiar. Fíjate, te voy a contar un pequeño incidente que sucedió en la iglesia. Habían de la iglesia habían sacado un montón de escombros, así habían unos ladrillos ahí. Llegó una persona y le dice: mire, ¿me puedo llevar esos ladrillos que lo necesito? Sí, cómo no, lléveselo nomás. Entonces fue donde unos trabajadores y le dice: mire, ¿quiere ganarse tanta cantidad de dinero? Necesito sacar estos ladrillos de aquí y llevarlos a otro lado. Muy bien, la persona vino, trajo, venía con un bolso con herramientas, la dejó ahí y empezó a llevar los ladrillos hacia otro lugar, y cuando ven a buscar los ladrillos nuevamente, el bolso se había desaparecido. Entonces fue a la iglesia y le dice: mire, la persona está aquí, la persona esta que me contrató. No, si esa no es persona, no era de aquí. Entonces me llevó todas las herramientas. O sea, por la falta de caridad, por esta situación, la caridad se enfriará en el último tiempo. Entonces, tenemos que tener cuidado en este sentido, desgraciadamente, pero nosotros no podemos cambiar. Aunque el mundo cambie, nosotros no podemos cambiar. Nosotros, al contrario, nosotros tenemos que cambiar en el sentido positivo, no en el negativo. La mansedumbre es otra de las características del fruto del Espíritu. En Gálatas 5:23 lo dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, dijimos que la mansedumbre no es precisamente no tener carácter, porque podemos tomar el ejemplo de Moisés. Moisés fue un hombre manso, muy manso, pero era un hombre de carácter, era un hombre que supo guiar al pueblo de Israel a través de Egipto del desierto, y eran casi 2 millones de personas las que iba guiando. Entonces no fue fácil. Y claro, este concepto de mansedumbre es una característica que deberían tener todos los hijos de Dios, porque frente a circunstancias que pasan, a veces nosotros nos alteramos muy rápidamente. Y la templanza, que es una característica... Templanza o dominio propio. O dominio propio. Templanza, temperancia o dominio propio. Ese dominio propio está catalogado como esa facultad de la persona para disponer libremente de lo que es suyo. Fíjate, si es algo mío, tener una calidad de disponer de lo que realmente es correcto. Porque, como tú decías, temperancia de lo bueno, exactamente lo correcto, y de lo malo, nada. Exactamente, justamente. Y eso sería lo que el Espíritu Santo puede producir en nosotros, y no está usted ajeno a recibir esos frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu no es una característica natural del ser humano. Es el resultado de permanecer en Jesús lo que produce un cambio sobrenatural en la vida de cada creyente. El fruto del Espíritu es evidencia de que tenemos una relación con Cristo profundamente arraigada. Los árboles sanos producen frutos sanos en abundancia. Como cristianos, no luchemos con nuestra propia fuerza para producir el fruto del Espíritu. Al permanecer en Jesús, por medio del estudio de la Biblia y la oración, Él genera este fruto en nosotros. Piénselo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si así el Señor lo permite.